Continuamos con The Uncanny Organization of Timeless Time, colaboración entre Harbol y Soan Sil López. Harbol está formado por Fernando José Pereira y Joao Faria, ambos a la electrónica y grabaciones de campo. Soan Sil López se encarga del órgano de tubos ibérico. Más información en www.unruidosecreto.net. Este disco será publicado por el sello portugués Crónica. Más información en www.crónicaelectrónica.org.

Cambiamos de tercio para escuchar el primer trabajo en solitario de Gregorio Kazarov en el sello latatucera.bandcamp.com. Un trabajo improvisado únicamente con no input mixer y radios. Escuchamos un extracto. Otro trabajo editado por La Tatucera es Disfruta de la Energía, colaboración bajo el seudónimo de los tres, entre Chema Pastor a los loops y efectos, Javier Entonado al porta estudio, casetes y efectos y Gregorio Kazarov al no input mixer, radios y efectos. Thank you.

Una cuestión de logística es otra colaboración en la Tatucera, esta vez entre David Ramos a la electrónica y sintetizadores y Chema Pastor a la percusión electrónica y acústica. Vamos a escuchar un extracto. Thank you. Vamos a cerrar el programa de esta semana con Empty Runs, nuevo trabajo de Coeval, seudónimo de Juan Carlos Blancas, músico electrónico que cuenta con una experiencia laboral de más de 20 años trabajando como técnico en diferentes medios, así como en la creación de música electrónica y espacios sonoros para proyectos artísticos, audiovisuales, literarios o escénicos. Coeval está especializado en la realización de grabaciones de campo. Su último trabajo es una colección de 18 fonografías y piezas compuestas a partir de grabaciones en espacios vacíos. Con Coeval nos despedimos hasta el próximo programa.